en un lugar, después me dicen, no era tan estricto el horario, no era tan grave, pero agarro el 93 rápido, lo cual es muy, ya era muy extraño. Entonces llega la parada, llega el 93. Hace dos cuadras, porque dobla aquí por Iriarte, y se queda. Se queda. El tipo no arranca. No arranca. Me ha dado por un elefante. Pasa por al lado un 93, cosa que nunca sucede en la historia del transporte argentino, que un 93 venga seguido por otro. Pasa por al lado y medio que se asoma el chancho que estaba ahí y el chofer y lo miran. Y estaban probando y dicen, no, tipo, seguí, ahora va a arrancar, quédate tranquilo. Y siguió el otro, sí. Y este, el que se había quedado, no arrancó. Entonces, los éramos tres nomás, pero los tres que estábamos en el colectivo, si se paraba el tipo al lado, bajábamos de uno, subíamos al otro y seguíamos. Claro. Y no, y lo dejaron seguir, y el otro tampoco arrancó, y tuvimos que esperar 20 minutos que venga uno siguiente. No. Un desastre. Pero bueno, espero, Claudio Orellano, que usted le haya ido mejor que a nosotros en materia ciudadana. Sí, porque yo soy casi un adulto mayor, así que no tengo que salir por estas horas, y vuelvo, y reitero, y voy a cansar de decir que el transporte de Córdoba es el peor de todo el país, ¿no? Uh-huh. Así que yo no me tomaría el trabajo de viajar en colectivo, tomaría un taxi. De hecho, mañana sí voy a ir. Pude averiguar, por suerte, en la clínica donde habitualmente me atiendo. Está el laboratorio abierto. Mañana voy a llevar mi análisis de orina. No hay que hacer turno, sino por orden de llegada. Así que mañana voy a viajar en taxi. Uh-huh. Y como ese camino me es fácil, puedo evitar el puente. ¿Sí? Claro. Puedo evitar el puente de Alta Córdoba. Me puedo comunicar directamente con General Paz. Entonces, por supuesto que va a haber controles, pero bueno, yo estoy preparado, le mostré la receta, le mostraré el recipiente para que vea que hice pis, qué sé yo, querrá ver el pis mío, el policía en todo caso, que necesito ir a una clínica para un análisis. Pero bueno, más allá de eso. Si no te deja, se lo tirás en la cara. A la muestra le decís, no me dejas pasar, y lo bañás al tipo. Te digo que no es mala idea, ¿eh? La verdad que me diste una gran idea. No me dejas pasar, bueno, le tirás el cubo de manzana. No va a ser agradable para el cara, pero puede ser que me metan preso. Claro. Pero pero el tema es que mañana voy a evitar. Generalmente yo acá en Córdoba, dado, esto es antes del coronavirus, siempre fue un servicio muy irregular el del transporte público. Cuando tenía ganas lo tomaba. Generalmente era más de tomar trole, ¿no? Hay días que estaba predispuesto a tomar el trole y lo esperaba el trole. Pero el trole tenía una regularidad cada 15 minutos, cada 20. En cambio, claro, los colectivos no, cada media hora siempre, o más a veces. Y es muy usual en Córdoba ver las paradas llenas de gente, de filas muy largas. Entonces, bueno, ni hablar ahora con el tema de la cuarentena, y que de alguna manera se está instando a que la gente no utilice el transporte público. El puente al que referían, el paralelo al Pirineo, es el Irigoyen, ¿sí? Uh-huh. Sí, Hipólito Yrigoyen. Después hay otro puente alternativo al Yrigoyen que te permite ingresar por Barracas, ahí a la calle donde se encuentra el restaurante Puentecito. Nunca puedo recordar, claro, si es Luján, la calle Luján, que te permite entrar ahí e ingresar directamente por Barracas. En ese momento me acuerdo sin tanta guardia, eran dos puentes muy alternativos, pero cuando el gobierno porteño advirtió eso, entró a clausurar varios puentes, a cerrar varios puentes o varios ingresos alternativos a la capital federal, ¿no? Uh-huh. Así sí, que bueno, ayer dio la... acá estoy también con mi taza de café. Estamos todos tomando café hoy. Está bueno. Así que está para el café el clima este. Sí, ayer daba la vuelta el 93, que se le rompió, sí, un colectivo, y es como que se le rompa la mitad de la flota, más o menos. Y claro, pues y se le rompe un colectivo a cada rápido, a las catraminas. Claro, y dio una vuelta, que yo esperaba que suba al puente de Pueyrredón, y no. Y dio la vueltita y pasó por Robieites, y entonces entró por Avellaneda por el Carrefour. Y a la vuelta pasó por el mismo. Claro, a la vuelta pasó por el mismo. No me lo esperaba, me sorprendió. Vos sabés que cuando me fui a Córdoba, ¿te acordás que me fui a Córdoba? Yo viajé a Córdoba, la remisera que me fue a buscar a Banfield, obvio, y agarró ese puente alternativo del Carrefour. Uh-huh. La tipa conocía muy bien los caminos. Yo dije, esta vez por el Pueyrredón en algún momento nos van a controlar, obvio. pero bueno, claro, en ese momento. Y ese puente es más para si uno quiere ir a Crucecita, por ejemplo, agarra por claro. ahí. Claro. En cambio, claro, exacto. Después, si quiere ir para el lado de Dock Sud, Isla Maselva, por el Puente La Boca. Y Puente Pueyrredón, exacto, ya es más para Avellaneda, para salir a Mitre, a Belgrano, más centro. Así sí, que, no sé si bueno. todavía existe el tema de las balsas para cruzar al Dock Sud sí, a la Isla Maciel, digamos. Sí, sí, yo he ido a cuando a veces voy a la cancha de San Telmo, claro. A veces subo caminando, obviamente, cruzo por el puente, claro. Y uh-huh. si no, cuando agarro alguna, veo que está ahí por salir, que está por largar, agarro la balsa. El tema es que, yo lo charlaba con, qué sé yo, subía una vez al puente con una de las familias que iban para la isla y dice, claro, si tenés a los chicos que van, que viven en Isla Maciel, pero van a la escuela en La Boca, sí. uh-huh. dice, tenés que ir a la mañana a llevarlo, después al mediodía traerlo, a la tarde tenés que ir de nuevo, volver, no, ahí ya, aunque sea obviamente muy barata la balsa, se te acumula. Entonces es mejor, sí. digamos, terminás dando toda la vuelta y subiendo al puente. Así no, que no, decía, es muy, cuando muy bonito me trasladó igual, la mujer esa de Banfield Aeroparque, muy viva, conocía muy bien Avellaneda, dio una vueltita ahí llegando a la Mitre, agarró una de las calles que va a venir a Belgrano, no sé por dónde salió, y encajó con ese puente famoso que vos decís por la calle Vieites, que no es el Irigoyen, es el otro alternativo, uh-huh, pegado uh-huh. al Carrefour, ¿sí? Y entramos a Barraca como Pancho por nuestra casa. Y yo le dije, sos una campeona, Ali. Sos una campeona, Ali Katz, ¿no? Una campeona, es remisera. Y me llevó hasta el aeroparque, Ali Katz, ¿no? Y después se tuvo que ir a su casa ahí por la zona de Camino Negro en Banfield. Uh-huh. Pero una campeona. Es decir, no tuvimos que pasar ningún control en ese momento. Bueno, era el segundo día, ¿eh? No, tampoco era tan estricto. Después tomaron nota por dónde entraba la gente y entraron a cerrar varios puentes ahí en Buenos Aires. Era lógico que pasara eso. Aunque ayer me contaba mi pareja, pues yo hablo todas las tardes, es difícil tener una pareja a distancia, che. Ah, sí, sí. Hablaba con mi pareja y me contaba ayer que ayer tuvo que hacer un tramitecito rápido en la zona de Caballito. Ella vive sobre la calle Avellaneda y fue hasta Rivadavia también y con el hijo, con Juan. Uh-huh. Bueno, Juan es un tipo grande, ya tiene 27 años, 28 también. Y fueron a un banco y Juan advirtió que en el banco, dentro del cajero, estaban apilados tres o cuatro personas adultas mayores, y Juan le dijo a la responsable del banco, mirá, no está bien que estén todos ahí apilados dentro del cajero, uh-huh. que mantengan la distancia, le advirtió, porque así no, la verdad que no es contraproducente. Y la mina lo retó, pero ¿cómo le tenés miedo a un bichito?, le dijo la responsable, no. digamos, de la sucursal. Barbaridades, le dijo. Y Juan, por no ser irrespetuoso, que me parece que no sabes con quién estás hablando, me parece que de la manera que te estás defendiendo está de más. Dice, yo te estoy advirtiendo lo que está pasando, sería bueno que mantengan la distancia, le dijo. Pero Juan la cortó porque dijo, a ver si todavía cree que la estoy agrediendo y me hace una denuncia por agresión, ¿no? Entonces, está muy complicada la relación humana. Y lo que me decía ayer mi pareja, sí, lo voy a decir. Uh-huh. Un saludo para ella. Pues yo guardo mi intimidad. Pero bueno, Alicia me contaba que ayer vio mucha gente transitando por Rivadavia, chicos. Mucha sí. gente. Sí, la verdad, dice, que hay mucha era gente. Era como un día normal, era difícil de eludir a las personas mientras caminaba. Se asustó, vino asustada. Es decir, en una hora que salió vino asustada. Entonces, y te hablo de una mujer que estuvo casi 50 días adentro porque salía Juan a hacer las compras, ¿sí? No salió 50 días. El otro día salió porque tuvo que comprar algo en Easy y decidió salir porque estaba histérica. Ya entonces salió después de mucho tiempo. Entonces fue a Easy a comprar una cosa que necesitaba para la casa. Después volvió a las 2 horas y salió ayer y se asustó de tanta gente que había. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en Buenos Aires? ¿Hay días de mucho relajo? ¿O se han puesto todos de acuerdo en salir para hacer los trámites? Es preocupante realmente, ¿eh? Claro. No, además lo que tiene la ciudad es que no hay controles dentro de la ciudad. Son todos los controles en los accesos. Claro. Entonces, ir por cualquier avenida es muy sencillo. A veces, a mí mismo me da a veces culpa de, está bien, yo claro, tengo el permiso, estamos, somos de una actividad que está excluida, que tiene permitido salir, pero estoy caminando y hay mucha gente, sí, y yo miro a los demás y digo, che, loco, no salgan, y yo estoy andando por ahí, claro, y me da un poco de cosas. ¿Nunca pero te bueno, lo pidieron, no, el permiso? Solo el segundo día, que no había todavía permisos, sí, sino que le mostré el carné de prensa. Ah, está bien. Pero el sí, permiso, el técnico, el legal que se pide a la ciudad, nunca me lo pidieron. Claro, por solo ahora, en los accesos. Sí. Claro, y no tuve... A la primera vez que cruzo el acceso fue ayer, y que pasó ahí por el puente y arriba el colectivo, así que no pasó nada. Pero no, bueno, no, hay, la verdad que sí, hay mucha gente en las avenidas... el otro día lo leíamos en los accesos en General Paz, hay un 79% de lo que sería un día normal, un día habitual, que claro, es un montón. Así que claro, vamos a ver qué controles se toman, porque cuando siga, porque muy, muy probablemente va a seguir la cuarentena, se va a extender, va a haber más actividades que estén exentas del confinamiento. Uh-huh. Pero inevitablemente va a haber que tomar medidas, porque ahí ya hay bastante gente dando vueltas. Igual, y hay yo, más virus dando no vueltas también. Yo no flexibilizaría bastante, Yo no flexibilizaría tanto, Me no, parece claro, que ahí estaría el gran error. Me parece bárbaro en aquellas localidades tranquilas, como acá en Córdoba, que se decidió que 369 de las más de 400 se flexibilice la actividad, porque, bueno, no hubo contagios de coronavirus. Me parece bien tomar ciertos recaudos y flexibilizar algunas tareas, pero obviamente respetando los protocolos. Pero, por ejemplo, yo acá en Córdoba, y yo se los comenté, las primeras veces, yo salgo una vez por semana, ¿no?, a comprar. Las primeras veces vi un gran patrullaje de la policía, que no lo veo ahora, uh-huh, de pronto. Hablo en las calles de Alta Córdoba, que Alta Córdoba es un gran barrio, que tiene de todo, igual que el centro. No veo un gran patrullaje de la policía. Sí en los puentes, tengo entendido en los puentes, y en las entradas de Córdoba a través de la circunvalación. Ahí sí hay un rígido control, porque bueno, ahora está comprobado el contagio comunitario. De hecho, hay más de 300 casos en Córdoba ya, 309 registrados, con 6 muertes, ¿no? 6 muertes en las últimas 24 horas, en las últimas 48 horas. Después le voy a comentar de un tratamiento cordobés que se aplicó en pacientes del coronavirus y se lo sacaron, chicos, a base de ibuprofeno. Ahora se los voy a comentar. Muy interesante, inclusive vi una nota que hizo un canal de Buenos Aires, pero me fui a los portales de Córdoba. Interesante, inclusive en Telam también lo abordó. Pero más allá de eso, digo, yo lo que noto en estos días que he salido, los jueves algo, no ver tanto patrullaje en las calles. Claro. Como que todo está más relajado. Si bien es cierto que comprobé que el horario mejor para salir después de las 3 de la tarde, porque no hay nadie en la calle, es cierto que no hay nadie, no vi tanto patrullaje. De hecho, yo cuando voy a la farmacia paso por la UFI de la policía de Córdoba. Así que ahí está. Ahí hay varias camionetas llenas de policía, bueno, y no veo grandes controles, grandes patrullajes que antes sí los veía. Sí. Yo siempre estoy preparado con la credencial por las dudas, ¿no? Yo hasta me llevo la de locutor también. Porque vos sabés que en alguna época, teniendo el carnet de locutor nacional, eras como un agente del Estado. Uh-huh. Entonces me llevo, además de toda mi documentación, del permiso que tengo de radiográfica como corresponsal de Córdoba, digamos, más el carnet de locutor, más el carnet del sindicato Cipreo, más no sé cuánto más, por la duda llevo todo eso. Por si las moscas me preguntan qué hago en la calle. Claro. Pero como me ven con las bolsas, que yo voy con las bolsas, no ve nadie. La verdad no te paran por eso. Te paran si te ven ahí andando en moto, capaz, o andas en bicicleta, capaz que te paran. Probablemente te paren. Si te ven en un taxi, mañana probablemente si me ven en un taxi, dentro de un taxi, me van a preguntar a dónde voy. Voy a decir, voy a ir a la clínica del Salvador. Uh-huh. ¿Y para qué? Para hacerme un tratamiento, para hacerme un análisis. Listo. El análisis de sangre. Entonces, bueno, no va a pasar más de eso. De última sacaré la credencial y listo, ya la miércoles. Pero no me parece mal que estén los controles, digo. Tampoco me parecen mal. Entonces, yo veo muy relajadito. Ayer, te digo, Alicia vino muy asustada. Me lo contó muy asustada. Con mucho pavor, boludo, dijo, así nos vamos a no, es tremendo, sí, sí, sí. Me parece que nos vamos a tener que poner de acuerdo, digo, el presidente va a tener que salir a hablar de vuelta, ¿no? Ahora se termina el 10. Calculo que este fin de semana va a salir a decir algo. porque después de que dijo eso de vamos a van a poder salir 500 metros desde el domicilio, con las salidas de esparcimiento, después se fue para atrás. Eso fue tremendo porque igual la gente lo está haciendo, por lo menos en Avellaneda. Claro. Se ve que la gente sale sin motivo y hay mucha circulación y la cuarentena no se está cumpliendo como al principio. Ni hablar, o sea, ya está mucho más relajado. Entonces hay que adecuar las normas, las reglas, lo que hay que hacer a el contexto que estamos viviendo ahora, que es con mucho más flexibilización. Porque si no va a ser un quilombo, digo. La gente hace lo que le parece bueno, como está saliendo todo el mundo, yo también salgo. Y así va a ser complejo, porque hasta ahora, digamos, lo que se logró es, en términos sanitarios, es muy bueno. Digamos, se pudo controlar la curva, se está aplanando y todo. Bueno, hay que sostenerlo con las medidas que correspondan también. Claro, ayer hubo, solo ayer, lo cual es un dato que fue el día más, digamos, vamos a decirle el peor día de la pandemia en todo caso, fue el primer día en que se registraron 188 casos. Ajá. Que, digamos, bueno, en un solo día, 188 casos. Que, bueno, es el día en que más casos juntos se detectaron. Así que es un, digamos, un llamado de atención. Me parece, a ver, claro. No bueno, pero...